Un encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Abrazos para todos y cada uno de ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de esta, la radio, primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hacemos gigante también ese abrazo para que alcance todo nuestro país y el mundo. Nuestro país a través de las radios amigas como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, www.casadelacultura.gov.es, www.corape.org.es. Nuestro abrazo, que lo hacemos así súper cálido para motivarles, inyectarles energía y ustedes también que nos puedan proporcionar. Recuerden que pueden comunicarse marcando al 2220-966, 2220-966. Hoy vamos a tener un programa especial. A más de nuestra reflexión, vamos a invitarles para un gran encuentro de artistas, ese gran encuentro especial en el que les contaremos la vida y obra de Naldo Campos y la historia de uno de sus pasillos, Por Ti Llorando. Y además, estará con nosotros Aurelio Ochoa. Conoceremos la historia del albazo azoqueñita. Así que no se separen. Esta historia que les contaremos la vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Así que no se separe, porque enseguida les estaremos ampliando este tema. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión? Esta lleva por título la humildad que, caminando un día por el parque, cerquita de la casa, un hombre muy viejito se encontró sentado en unos bancos de madera, tan viejos como los años que este señor de cabello blanco y largo y de barba tenía. Sus ojos, aunque demostraban los años, brillaban como los luceros. Me acerqué y una amistad entre palabras y diálogos nació. Después de un buen rato de charla y risas, le digo que tranquilo, que es el parque. No se escuchan tantos ruidos, solo el cantar de las aves. Sonriendo me dijo, te voy a contar una historia que me llegó al corazón. Y hoy quiero compartirla con ustedes. Me dijo así, un día caminaba con mi padre, cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy difícil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido. Cuando más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy Cuando noto a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y en permitirle a los demás descubrirlas. Recuerde que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie está más vacío que aquel que está lleno del yo mismo. Seamos lluvia serena y mansa que llegue profundamente a las raíces en silencio y nutriendo. Autor desconocido, tomado de la página de Shoshan. A ver, ¿qué pasó, mis estimados amigos? ¿Estamos dentro de la carreta o estamos manejando una carreta vacía? ¿Qué dicen ustedes? Cuanto más vacía es la carreta, mayor es el ruido que hace. ¡Ajá! Y por lo tanto, le vamos a invitar a usted en este día a permitirle a los demás que puedan descubrir sus virtudes. ¿Sí? ¡Claro que sí! Los que están solitos, un abrazo fuerte, gigante, porque usted tiene unas virtudes extraordinarias que puede mostrarse a usted mismo y a los demás. Y los que están acompañados, también, reconozca las virtudes del otro, del que está a su lado. No solamente las suyas. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les dice bienvenidos y bienvenidas y virtuosos todos ustedes en todo nuestro país y en otras latitudes donde nos pueden escuchar. Vamos a acompañarles con un fuerte abrazo porque sabemos que la autoestima de ustedes llegó arriba y vamos a tener un día muy, pero muy productivo. Al inicio del programa habíamos escuchado a Chasqui Hugo Noriega, Marcelo Modesto. Esto en una grabación de duelo de guitarras. Y ahora ha llegado el momento de escuchar al dúo de los hermanos Miño Naranjo, me parece que está. ¿Qué les parece si nos vamos con Jardín de mis recuerdos? Ahí está, Jardín de mis recuerdos junto a Matices Ecuatorianos. Que ustedes disfruten junto a Nelson Maldonado. Thank you. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Ya estamos nosotros en el escenario de encuentro de artistas. Esperamos que ustedes puedan participar a través del 2229-66. ¿Qué les parece si retomamos aquel ejercicio que lo habíamos estado realizando, de que usted al final pueda evaluar este programa? Yo le convoco a usted. Todos los días rendimos cuentas nosotros a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, haciendo nuestro trabajo. Y necesitamos que ustedes también puedan darnos esa respuesta. ¿Qué les pareció? Así que ya sabe, 2229-66. Acompáñeme, no me deje sola aquí en estas cuatro paredes. Necesito que ustedes puedan hacerlo desde sus hogares a través del 2229-66 o a través de las redes sociales. A ver, aquellos que ya son amantes del Facebook, estamos como Radiodifusora CCE o también como Laura Ríos Armijos. Así que ya saben, pueden ustedes marcar el teléfono o escribirnos, que muy gustosos nosotros estamos para atenderle junto a Andrés Viracocha, que está precisamente en los controles para hacernos llegar cada una de esas llamadas que usted realiza al 2229-66. Bueno, nos vamos entonces a contarles a ustedes la historia del Pasillo por ti llorando, que les traemos del libro Lo Mejor del Siglo XX, así como también conoceremos quién es Naldo Campos. Naldo Galvarino Campos Sornosa es un músico, arreglista, autor, compositor, requintista, organista, acordeonista. Nació en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, un 7 de noviembre de 1949. Hijo de don Alberto Campos y de doña Amalia Fanía Sornosa. A los 6 años comenzó a tocar guitarra y a los 10 el requinto. Aprendió solo después que tuvo contacto con músicos como Manuel Rosales, quienes le enseñaron que no era suficiente tocar bonito, sino estudiar muchísimo. Y de ahí proviene su disciplina férrea. Miren ustedes, al haber sido un personaje que no solamente se dedicó a escribir, a hacer poesía, sino que también realizó arreglos, tuvo su conjunto. Es más, fue un personaje multifacético que se dedicó de lleno a la música, con esa pasión que caracteriza a muchos talentos ecuatorianos. ¿Qué les parece si de inmediato, antes de conocer también quién fue nuestro otro invitado, como es Aurelio Ochoa, les invitamos a escuchar algo de Naldo Campos? ¿Qué les parece si vemos algo de su faceta de arreglista aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Siempre convocados todos y cada uno de ustedes a vivirlo, a sentir esta música. Aquí está un tema conocido como el Cachicaldo. Cachicaldo junto a Miño Naranjo, canción de Gustavo Chávez, arreglos de Naldo Campos. Ahí está, veamos cómo suenan estos arreglos que le dedicó pasión, alma, vida y corazón, y que obviamente se unió a esa sensibilidad de su creador y los intérpretes. Thank you. bravo torito, que llegaste desde el Guayabal. Cachicalto, mi bravo torito, que llegaste desde el Guayabal. Entre nota y alegre cocina, a la fiesta de mi San Miguel. Entre nota y alegre cocina, a la fiesta de mi San Miguel. A la fiesta de mi San Miguel. Achicaldo, mi bravo torito, sin temor a tu fuego brutal. Te mostré a mi linda guambrita, que prefiero tus actas de fuego. Te mostré a mi linda guambrita, que prefiero tus actas de fuego. A lo que me hace de este amor. ¿Qué tal? Ahí estaba esta canción, San Miguel. San Miguel, San Miguel de Guaranda, ¿será? ¿Mm? Si usted sabe a quién fue dedicada esta canción, llame 2220966. Comparta con nosotros esa bonita experiencia de conocer la historia de las canciones. Y ahora les contamos quién fue Aurelio Ochoa. Este es uno de los personajes creador de la letra y música del albazo azogueñita, que nació en Azogues, capital de la provincia del Cañar, un 21 de octubre de 1906 y falleció en su ciudad natal el 9 de abril de 1975. Hijo del señor Luis Ochoa y de la señora Luz Carrasco. Su instrucción primaria la cursó con los hermanos cristianos, la secundaria en el Colegio Juan Bautista Vázquez de su tierra. Artista ejecutante de la guitarra, violín y el acordeón. Se desempeñó también como profesor de primaria. Vamos, qué personajes que hemos tenido nosotros, aquellos que se dedicaron, pues miren ustedes, a dejar música para nosotros revivirla a través de este compromiso de compartir con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Invitamos a que ustedes puedan marcar al 2229-66. Acompáñeme en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos nosotros a escuchar más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que ustedes también puedan disfrutarla. ¿Qué tal si ya escuchamos esta canción azogueñita que hemos hecho alusión, que les vamos a contar en breve, la historia de Aurelio Ochoa? Aquí está Rodrigo Palma y los Troveros para compartirla con nosotros aquí en la primera radio pública cultural del país y en nuestras radios amigas en Saraguro, Santo Domingo, en Baños y también en Cañar. Búsquenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso para seguir contándoles a ustedes más información sobre Naldo Campos Sornosa. Bueno, miren que el trabajo que realizó este personaje se da en función de que creció en un ambiente de artistas. Su hermana Holanda tenía el deseo que la gente se enterara que hay un muchacho que toca bien el requinto y formó entonces el ídolo Julio Jaramillo, que había llegado, e hizo, más bien, que se grabe un disco. Ese trabajo que tenía que conocer la gente sobre Naldo Campos. Y así como se hace conocido en IFESA, gracias al apoyo y al aporte de su hermana. Por entonces, el ídolo Julio Jaramillo había llegado a Ecuador y estaba grabando allí. Necesitaba a alguien que tocara junto a Rosalino Quintero el requinto y fue escogido. Tenía apenas 15 años de edad y ahí empezó todo. En adelante dirigió y acompañó con su requinto a Julio Jaramillo. Miren ustedes que por un lapso de varios años. Y obviamente grabaron 10 discos y en varias giras nacionales y extranjeras tuvo la oportunidad de acompañarle a este personaje, de gran trayectoria como es Naldo Campos Sornosa. Estudió el clarinete en el Conservatorio de Música de Guayaquil y participó de manera destacada del trío Los Brillantes por 5 años. Tenía 20 años de edad. Experiencia de vida que la considera una de las mejores, ya que fue determinante y formativo para el desarrollo como artista responsable. Campos es el creador de los arreglos de música ecuatoriana en fusión con ritmos extranjeros para el artista Héctor Jaramillo, que era su compadre, con verdadero éxito. Y varias canciones que han tenido éxito en esas facetas, ¿no es cierto?, también, que se las conoce dentro del mundo de la rocola también. Bueno, antes de seguirles contando más sobre estos personajes que los hemos invitado para tener este gran encuentro aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, yo quiero invitarles a escuchar una creación de Naldo Campos en la voz de Paulina Tamayo, como es parece mentira que no estás conmigo, etcétera, etcétera. Aquí está. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966-2220-966. Tu presencia, tu fragante aliento, en todas mis cosas, en mis sentimientos. nosotros en este instante queremos saludar y enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Misión FM de Paraguay. Ahí está nuestro compañero José Ríos. Y coordinamos para hacer un contacto con Ecuador en Quito, en la capital. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Hola, José. Buenos días. Qué gusto el poder saludarte y compartir contigo estos instantes, hacerles llegar desde Quito, Ecuador, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Misión FM allá en Paraguay. Me da muchísimo gusto saber que ustedes, pues, o más bien tú, José, estás desde Ecuador en este país desarrollando una gran actividad en lo que se refiere al mundo de la radio. Gracias por permitirnos llegar hasta ese país a través de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que comparte la música, o más bien que revive la música popular ecuatoriana. José, tienes la palabra. Sí, bueno, Laura, realmente un gusto poder compartir también. Yo quisiera preguntarte para los oyentes acá de la radio, acá de Paraguay, estamos en el sur de Paraguay, ¿cómo está Quito ahora? Quito, realmente una ciudad muy linda, la más linda de América Latina. ¿Cómo está Quito? ¿Cómo está Ecuador? Un poco para que los oyentes acá en la radio puedan también conocer de esta ciudad. Bueno, te comento que en este instante la capital de los ecuatorianos está con un sol radiante, súper clara. Ayer y hoy disfrutamos de una temperatura bastante alta, no hemos tenido lluvia, bueno, a pesar de que hay acá algunos pequeños disturbios en la capital, pero que esperamos que ese ambiente pues no se vea opacado por manifestaciones, en este caso que se desarrollan en el Colegio Montúfar, que queda por el sector de la Villa Flora. Esperamos que lleguen a un gran entendimiento las autoridades con los estudiantes para que puedan desarrollarse de la mejor manera esos diálogos y llegar a los acuerdos. Siempre las cosas, esos movimientos que se dan como que trae consecuencias, ¿no? Pero sabemos que los jóvenes tienen un gran talento para entender y también las autoridades, y así esperamos que hoy ya se apacigüen esos ánimos y tengamos el Ecuador maravilloso que siempre tenemos. Laura, el tema de la radio de la Casa de la Cultura, un poco para también entender, este centro cultural ahí en Quito, tiene una emisora. ¿Qué clase de programación tiene la emisora? Efectivamente, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene actualmente una programación inclusiva, diversa, que tiene una línea cultural. Eminentemente los programas son culturales porque hacemos énfasis en la interculturalidad que tiene el Ecuador. Aproximadamente tenemos 25 productores independientes que nos ayudan a tener una programación como la que te acabo de indicar, las 24 horas del día. Es decir, que la programación no es solamente musical, sino también de información, de acompañamiento, ¿no? Una clasificación F, que se lo llama como formativo, educativo y cultural, así como también tenemos informativos eminentemente culturales, tanto en la mañana, al mediodía y en la tarde, que lo realizan los compañeros de aquí de la radio y también el aporte del área de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, yo no sé hasta cuándo llega la temperatura en Quito ahora, que me dices tu alta temperatura, pero aquí nosotros llegamos a 45 grados, para que tengas una idea de cuán caluroso es el Paraguay. Uy, imagínate tú, entonces están cocinando. Bueno, mira que nosotros aquí en la capital de los ecuatorianos, cuando tú de pronto te diste una cita por aquí, hay temperaturas súper bajas, pero actualmente, según lo que me comenta mi compañero, en esa lectura que hacemos diaria, estamos en 24 grados centígrados. 24 grados, eso es primavera para nosotros realmente acá. Bueno, Laura, un gusto encontrarme contigo esta mañana. La gente también de la radio te envía saludos. Hay oyentes que me están escribiendo ahora, me piden que te envíe también saludos ahí a la capital del Ecuador. Un gusto compartir, también conocer cómo hay emisoras temáticas, vamos a decir, en el tema de la cultura, en otros países también, que acompañan el potencial que es todo lo que tiene que ver con el arte en un país. Te agradezco, Laura, gracias por ese contacto. Gracias a ti, José, por habernos permitido llegar hasta el Paraguay a través de Radio Misión FM, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Recuerda que los programas nuestros también están a disposición de ustedes para que puedan retransmitirlos y podernos escuchar en otras latitudes, así como también abrimos las puertas de nuestra radio para que ustedes puedan enviar información. Un abrazo gigante para ti y para todos los oyentes de la Radio Misión FM en Paraguay. Muchas gracias, gracias. Bueno, un contacto de lujo, Marciano. Muchísimas gracias. Bueno, ahí hemos tenido ese contacto con José Ríos desde Paraguay. Es un ecuatoriano. Él es oriundo del cantón Paltas, provincia de Loja, que tuvo la oportunidad, pues miren ustedes, de ir a hacer radio en otro país. Y bueno, estaremos en contacto para conocer más sobre la radio de ellos. Ahora hemos tenido que compartir información desde acá. Próximamente lo haremos desde el Paraguay. Y bueno, vamos a seguir nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos quedado ya en la información de Naldo Campos. Ahora nos toca conocer algo de Luis Aurelio Ochoa Carrasco. Pero ¿qué les parece si nos vamos con más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y aquí está otra canción de Naldo Campos y su conjunto Te Sigo Queriendo, con Julio La Lama. Naldo Campos y su conjunto. Esperamos que ustedes disfruten siempre de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Musical Ecuatoriano. Seguimos con más información sobre Aurelio Ochoa, pero antes permítanme, con la venia de ustedes, enviar un saludo cordial a uno de mis hermanos, Jorge Manuel Ríos. Gracias por compartir con nosotros a través del Facebook. Un abrazo gigante para ti y para toda la familia que estén disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la música de todos los tiempos, esa música que nunca se olvida por más lejos que nos encontremos. Mi abrazo para ti, Manuelito. Bueno, y más información para ustedes de Luis Aurelio. Se dice que una escuela de la parroquia de Cogitambo lleva su nombre como justo homenaje a ese talento, y ha recibido también varios reconocimientos este personaje y condecoraciones de la alcaldía de Azogues al mérito artístico del presidente de la República, José María Velasco, y otros. es autor, compositor del Pasacalle Así canta Sogues, El Gavilán, Corazón herido, La tonada, El ruindicito, El cachuyapi, La burlona, El pasillo, Rosa Libia, y también otra canción como El trago, de Caña Blanca, entre otros temas que le corresponden a este gran personaje que le hemos invitado a este gran encuentro de artistas como es Aurelio Ochoa. ¿Qué les parece si en este instante escuchamos una de las canciones a la que hemos hecho alusión, como es El ruindicito? Es una tonada que le corresponde a Aurelio Ochoa, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchos han de haber escuchado esta canción, pero de pronto se les pasó el título, pero aquí les va El ruindicito. Ay, amorcito, ay, ruindicito, ay, amorcito, con vos me iré. Aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Tras de un cerquito, ay, ruindicito, aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Aunque me pegues, aunque me mates, con vos me iré. Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. En este instante seguimos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y está con nosotros Freddy Córdoba desde el Cantón al Amor. No sé si es que lo digo bien, pero me parece que es cabecera cantonal. Gracias, Freddy, por acompañarnos. Gracias, Laurita. En verdad, el cantón es Puyango, la cabecera cantonal es al Amor, es como Pichincha, Quito. Ajá. Cantón Puyango, cabecera cantonal al Amor, ¿verdad? Así es. Perteneciente a Loja, por si acaso aquellas personas que no se puedan ubicar dónde está este sector. Freddy trabaja en el municipio de este cantón. No sé si todavía lo haces, Freddy. Así es, con el senador público del municipio, es uno de los cantones del sur occidente de la provincia de Loja. Cuéntanos, ¿qué hay? ¿Cómo está el cantón? Mira, Puyango, porque casi digo al amor, Puyango. Muy bien, ahora pues es temporada de invierno, como todos los cantones, en este caso Puyango es uno de los cantones que se ubica y es régimen costa. Entonces, pese a pertenecer a una de las provincias que es de la sierra, que es Loja, pero sin embargo el clima es de costa, entonces por lo tanto estamos en estación invernal, aunque en ese ámbito, de acuerdo a los pronósticos que había de la presencia de helenos, acá no se ha registrado en ese ámbito mayores compromisos por parte de la lluvia, más bien está suave, tranquilo, con total normalidad, se ha llevado efecto. Y eso favorece más bien en el ámbito de la seguridad de la ciudadanía. Entonces, en ese aspecto no hemos tenido inconvenientes. En otros ámbitos, pues en el ámbito de desarrollo, de producción, de turismo, muy bien encaminados dentro de la administración municipal, igual realizando algunos proyectos que se plantean dentro de la administración en torno a cada uno de los seguimientos que se da durante los planes operativos anuales. Freddy, coméntanos, ¿por qué la gente debe evitar visitar este cantón Puyango? No, en ningún momento hemos dicho que debe de evitar visitar, más bien no, debe visitar, al contrario, visitar, ¿por qué debe visitar Puyango? Ah, ya, muy bien, ahí sí. Primero, que visitar Puyango, creo que si alguien está en temporada de vacaciones y decide salir de su lugar de origen, ya sea de alguna provincia, de la costa, de la sierra, del oriente, y a veces pensamos extremadamente en que se nos va tantos recursos en viajar fuera del país, no, mira qué mejor, o sea, tenemos una joya hermosa, algo tan interesante como es el bosque petrificado de Puyango, un lugar que es una maravilla de la naturaleza, y donde podemos nosotros conocer y compartir un bosque natural, un bosque vegetal, con un bosque petrificado, o sea, las dos cosas a la vez, y hacer una comparación y tener una idea de la maravilla que ha sido la naturaleza, y de pronto hacernos tantas hipótesis entre las algunas que se plantean de la creación del bosque petrificado. Otro de los lugares que podemos visitar son las aguas sulfurosas del Arenal, que están ubicadas, mira, de aquí, de la capital del cantón, de la cabecera cantonal del cantón de Alamor, ubicadas a 25 minutos, y igual es un lugar hermoso, porque imagínate, las propiedades medicinales que tienen las aguas sulfurosas atraen mucho a las personas, y es un momento propicio para conocer, aparte de la gastronomía que tenemos, que es exquisita. Coméntame también por este sector, hay los bosques amarillos. Los bosques, o sea, ¿a qué te refieres? ¿En a las flores amarillas de uno de los árboles que... Ah, ya. precisamente, mira, tú te refieres al florecimiento de los guayacanes. Ajá. Según tengo entendido, ¿verdad? Al sí, florecimiento de los guayacanes tú tienes entendido, ¿verdad? Por eso te digo el bosque amarillo completo. También se puede disfrutar de eso. Nosotros tenemos una parroquia, hay una parroquia que pertenece al cantón Puyango, que es la parroquia de El Imo, que se encuentra al límite con el cantón Zapotillo, y allí nosotros tenemos también bosques de guayacán, y que con las primeras lluvias que se registran a inicios de año, puede ser dependiendo de la temporada de la estación invernal o también durante los últimos meses del año, empiezan a florecer. Nosotros tenemos en la parte del Imo también amplios bosques, e incluso la ciudadanía, los turistas que vienen para visitar Zapotillo, es la primera impresión que se dan es en el cantón Puyango, cuando ingresan por la parroquia del Imo, porque muchos turistas que vienen de la costa ingresan por Machala, Arenillas, visitan el bosque petrificado de Puyango, luego ingresan a la parroquia del Imo para pasar a Zapotillo. Entonces también esto es hermoso, es una maravilla que tenemos también en nuestro cantón, y que está cerca de Zapotillo, y donde compartimos también es el mismo bosque seco, porque el bosque seco por naturaleza ya es un atractivo turístico. Freddy, bueno, pues ahora vamos a hacerles abrir el apetito a nuestros oyentes, así que coméntenos cuál es el plato típico de este sector. Tenemos varios platos que son exquisitos de la gastronomía. Imagínatelo ahorita, solo con decirte que la cecina de Catamayo no es la misma cecina, o sea, es diferente la preparación y diferente el sabor la que tiene la cecina de Catamayo y la cecina de Puyango, pese a ser cantones los dos de la provincia de Loja. Igual, por decirte, la chanfaina que se prepara en Loja no es la misma, ni siquiera la mínima forma tiene de ser la misma con la cecina que se brinda acá en Puyango. Es una chanfaina exquisita, rica, deliciosa, o sea, y sobre todo la forma de preparación, porque es de las abuelitas. Bueno, parece que tenemos algún problema de señal, que nos estaba comentando en este momento sobre la cecina de Alamor, donde hay una receta tradicional de las abuelas, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a despedirnos en este instante, quizá podamos mantener un nuevo enlace con Freddy para que nos pueda comentar sobre esta receta de la cecina. Yo quiero despedirme con música. Aquí está una de las canciones y decirles que vamos a concluir en otra oportunidad con la historia de las canciones que les habíamos hecho mención. Gracias a José, gracias a Freddy por haber mantenido enlaces en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. De hecho, lo seguiremos haciendo a esto para que ustedes conozcan también la diversidad que tiene nuestro país. La canción de Naldo Campos, me parece que estaba por aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que nosotros vamos a compartirla acá junto a los hermanos Yacelga. Te extraño. Hasta la próxima. Vida mía, y no puedo olvidarte, la luz de tus pupilas, extraño noche y día, es que sin tus halagos toda mi vida se está apagando, es que sin tu cariño me duele el alma porque te extraño. Es que sin tu cariño me duele el alma porque te extraño. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.